Desde que en 1897 Guillermo Marconi realizara la primera transmisión de radio de la historia, la radio se ha convertido en el instrumento con mayor cobertura que promueve la información, la diversidad, la inclusión, el entretenimiento, la educación y los derechos humanos, haciéndose valedor de ser el medio de comunicación más democrático. Un canal a través del cual todas las voces pueden estar representadas y expresar libremente para ser escuchadas. No obstante, el tiempo y los negocios que todo lo abarcan han convertido el medio radiofónico en un pastel más que goloso, por el que pugnan esos intereses nada santificables, cuya estrategia pasa a menudo por la rentabilidad comercial y otras maniobras de sus consejos de administración que desde luego nada tienen que ver con la información. Por eso, es adecuado aprovechar la oportunidad de proclamar la esencia y motivación de Paradigma Radio que son sensibilizar al público y demandar el valor de servicio público que tiene la radio. Hacer una radio libre, ciudadana, plural e independiente. Generar redes y cooperar con otras apuestas ciudadanas como la nuestra. Ser y ofrecer el altavoz necesario para todos y todas los y las sin voz de nuestra ciudad. Personas y colectivos que no disponen de espacio en otros medios cuyos intereses excluyen esa cobertura social. Compartir historias. Vuestras historias es lo importante para esta aventura radiofónica que lleva 7 años nutriéndose de vosotros, de vosotras, de vuestras cosas, dando visibilidad a las 1001 iniciativas e historias que suceden o promovéis en la sociedad cordobesa. Esa es la motivación que marca la diferencia de Paradigma, haciendo de nuestros oyentes generadores de redes de comunidad, gracias a estas ondas que nos comunican y esta emisora, punto de encuentro y proyección ciudadana. Por eso, aprovechamos que ayer, 13 de febrero, fue el Día Mundial de la Radio para declarar nuestro amor a la radio y agradecer a nuestros 110 socios y socias que sean nuestro consejo de administración que nos guía y nos da la solvencia para poder decir, contar, traer y llevar y difundir a los cuatro vientos las cosas de la gente corriente, sin cortes, con el tiempo suficiente para contar lo necesario y hacer de esa radio que se cuece a fuego lento. Pluralismo, representación y diversidad. Eso nos mueve. Eso queremos. Por amor a la radio. De las clases olvidadas, una izquierda sin bandera, ninguna sigla marcada, para vos a los que sufren, para familias de esas, dale dos, dale dos. Y damos la bienvenida, buenas tardes a nuestros oyentes, hoy para nosotras es un momento muy especial. Hoy Paradigma Radio sale a la calle por primera vez, lo hacemos de forma inocente y quizás un poco temerosa, pero ilusionada, porque nos venimos a poner la era a una casa, a un lugar de encuentro, un lugar social, un lugar de gente entrañable y comprometida. Estamos en la asociación Entre Quijote y Sancho. Buenas tardes, como es en directo y con público, nos encantaría que se oyera el feedback de buenas tardes. Ay, que contesten. ¡Ole! Se nota, ¡ole! Se nota que tenemos público en directo. Esto no está enlatado, ¿no? Esta gente es de verdad. Es que de eso se trata, de que hoy la radio sea un acto de comunidad, un acto de comunicación efectiva, ¿no? Donde nosotros estemos aquí un poco favoreciendo, pero que en realidad sea la gente, vosotras y vosotros, los que entablemos esta relación en comunidad. Así es que, como si fuera un programa habitual del que hacemos en el estudio al que estáis todas formalmente invitadas e invitados a visitar cuando queráis, os vamos a presentar la escaleta, el desarrollo de cómo va a celebrarse el programa en la tarde de hoy, 14 de febrero. Bueno, vamos a jugar con esa señal, ¿no? Ayer fue el Día Mundial de la Radio, hoy es el Día del Amor, en general, ¿eh? Nada de, en fin, hay 1.000.000.000 de amores, ¿no? El poliamor, fíjate tú, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar por amor a la radio, ¿eh? Vamos a trufar la relación de cosas que os vamos a contar en cómo se va a componer el programa. Vale, empezamos. Nuestro compañero Alex, que va a estar aquí en breve, va a hacer una entrevista a Ana Ibáñez, de Afiche, a Clave de Amnistía, María Jesús Monedero y Rafa Martínez Guillén, de Esencias Sonoras. previamente nuestros presidentes respectivos, Pepe Alonso, el gran Pepe Alonso, amigo entrañable, y Rafa Juan, van a dar la bienvenida tanto a los que estáis aquí como a aquellos que nos escuchan por las ondas, ¿no? Tenemos también, va a ser una tarde muy bonita porque tenemos un montón de canciones dedicadas por público que está aquí presente, ¿no? Y lo iremos contando, la canción y quién dedica, pero bueno, es una de nuestras pequeñitas sorpresas que tenemos esta tarde. Esto es un guiño al pasado, ¿no? Porque ¿quién de vosotras o de vosotros no recuerda esas tardes soporíferas del verano de las canciones que había en la radio, que nos hacían pasar la tarde un poquito menos peor, ¿no? Porque la verdad es que era canallesco, ¿no? Y que llamábamos con el teléfono fijo. Para dedicar ¿quién tenía teléfono? ¿No? ¿Quién tenía teléfono? Que en mi casa no teníamos teléfono, eso tenían economato, ¿no? Fuera por la ventana cuando acreditabas, sí, ¿no? Bueno. Bueno, después de esto, vamos a pasar a una segunda entrevista, y es que entre Quijote y Sancho, que es quien nos da hoy el espacio de encuentro desde donde estamos emitiendo el programa, cumple 25 años. Bueno, son una jovenzuela y unos jovenzuelos, que a lo largo de todo este tiempo pues han ido haciendo algunas cosas, ¿no? Digo yo que algunas cosas, y algunas de ellas verdaderamente relevantes en esta ciudad, ¿no? Pues vamos a tener un momentito para eso, ¿no? Y en ese momento pues estarán Pepe Alonso como representante y presidente. Pepe, te vas a hinchar hoy, esto va a ser hoy va a ser un éxito, y con Pepe van a estar José Manuel Matencio y Mariloli Portero, Ellos tres nos darán cuenta de someramente, de 25 años de recorrido. Luego vamos a entrevistar a Naya Gitana, que tiene una exposición aquí, que nosotros que estamos aquí físicamente la vemos, que es una maravilla, y que se inaugura este fin de semana, y ella nos va a contar un poco, ¿no?, qué supone sus pinturas y por qué, que va a estar muy interesante. Os hemos dicho que vamos a tener canciones dedicadas, Sí, lo hemos dicho, ¿no? Pues es que vamos a tener canciones dedicadas, o sea, que os vayáis a hinchar de canciones dedicadas, vamos, que es que además algunas de vosotras espero que no hayáis cometido la temeridad de soltar la canción y no haber venido hoy, ¿no? Bueno, pues canciones dedicadas. Con amor, tan dedicadas. Con amor. Con lobby. Y después entraremos en un segundo bloque de entrevistas, porque esta tarde vamos a intentar que quien no sepa de Paradigma conozca al menos de forma sucinta y breve cuáles son los programas que jalonan la escaleta de esta emisora de radio. Entonces, en esta segunda parte vamos a hacerle una entrevista a Alicia Jurado y Manolo Mora, que son los responsables del programa de Ciencia Radiante, a Isa y a Emma del programa Con Derecho a Techo. Además, vamos a hacer una conexión directamente con Buenos Aires, porque una de las componentes del programa es muy internacional. Así somos en Paradigma, no lo podemos evitar, es que no volamos enseguida. Y José Antonio Nas y Ana Baragaña, de Domingos Laicos. Con ellos vamos también a contar brevemente un poco de la historia de estos programas. Después vamos a tener un ratito para intervención del público, porque ya que estáis aquí en vivo y en directo, además de dedicar canciones, igual queréis contarnos algo, ¿no? Entonces os vamos a dar la opción a toda la gente guapa que tenemos aquí, pues que hablen del amor a la radio o a lo que quieran. Y cerraremos, porque sabemos que además sois unos entusiastas. De hecho, no hace mucho tuvisteis el privilegio de contar con Bernardo Ríos en esta sala. Bernardo es un colaborador habitual de Paradigma Radio, y nos parecía que no había mejor manera de cerrar este segundo bloque con uno de esos poemas que declama tan profesionalmente y tan emocionalmente nuestro querido Bernardo, ¿no? Luego tenemos nuestro gag cómico cortito, para acabar por lo menos, o ir acabando, con una sonrisa en la boca y terminar a gustito. Bueno, basta decir que, aunque quien nos escuche por la radio, en internet, en el ordenador, allí donde sea, no va a tener el privilegio que vaya a contar vosotras y vosotros. Y es que a la entrada se han estado repartiendo unos papelitos que son papelitos que van emparejados. Recordad que hoy es el 14 de febrero, Bueno, y vamos a proponeros un juego. Un que juego. Son parejas multiculturales y multidiversas. O sea que hay todo tipo de parejas en los papeles. Efectivamente. Y mirar bien vuestro papel, porque probablemente, si hacéis un ejercicio de memoria, relacionaréis el nombre de el papelito que tenéis con otro nombre. Bueno, yo basta con eso de momento, porque ese va a ser la base para unos regalos que vamos a entregar al final del programa, ¿de acuerdo? O sea, que no nos vamos a ir y no nos vamos a ir sin sorpresa. Así es que ese será el preámbulo que le dará paso a la actuación de una querida y entrañable colaboradora o amiga de la casa, que es Sara Banda, que algunos de vosotros la conocéis, y quien no la conozcáis vais a disfrutarla esta tarde en directo aquí en Entre Quijote y Sancho. Que eso sí que es un regalazo para terminar nuestro programa, así el poder que contar con Sara Banda. Bueno, pues esto es una expresión de cómo es Paradigma Radio, así es que sin más, comenzamos, ¿no? Detrás del ayuntamiento, hace esquina un campamento, con los micros siempre abiertos, comenzamos el directo. Para aquellos que no escuchan, que quieren boca cerrada, paradigmas son las alas de gargantas que reclaman que unos pocos tienen todo y el resto no tiene nada. Nacen voces de una escuela donde nada se enseñaba. Bueno, pues ante todo yo quiero empezar, yo soy Pepe Alonso, que tanto ha nombrado aquí el amigo Enrique, y soy presidente de la asociación Entre Quijote y Sancho, que me ha tocado este año, y yo antes de seguir y antes de hacer nada, quiero empezar dando las gracias a Paradigma Radio por haber contado con nuestra asociación para llevar a cabo esta experiencia. Y quiero que sepáis que sois más que bienvenidos a esta vuestra casa, y que sepáis también que estamos totalmente abiertos a toda colaboración para que un medio como el vuestro, tan necesario, sea conocido y apreciado por cada día más gente. Así que, sin más, esta es vuestra casa, disponed de ella y disfrutad mucho. Bueno, pues claro, así se entiende el por qué estamos la primera vez que salimos a la calle, estamos aquí, ¿no? Se entiende por esto, porque. Pero bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por haber dedicado esta tarde de domingo, de viernes, a celebrar el Día de la Radio, un día de los enamorados. Pero bueno, estas son las cosas que hacemos en Paradigma. Muchas gracias a las que estáis aquí. Muchas gracias a la asociación, a Pepe que fue, vamos, la amabilidad y la inmediatez con la que acogió la propuesta cuando lo llamamos por teléfono, Enrique y yo, pues es más que de agradecer. Agradecer a muchas personas de las que estáis aquí, que ya participáis en Paradigma Radio, que el Paradigma ya es vuestro proyecto de muchas maneras, yendo a programas, aportando económicamente lo que cada cual puede. A todas ellas muchas gracias, y muchas gracias a esta asociación que, como bien ha dicho antes Enrique, pues bueno, pues tiene muchísimas virtudes, y que haya sitios donde todavía la cultura, el debate crítico, la solidaridad, la convivencia sean ADN, pues admirable, ¿no? Y encomiable, y ojalá se extienda mucho, no solamente aquí en Córdoba, sino por todo el mundo, ¿no? Bueno, pues como decía, hemos sacado la radio a la calle, es la primera vez, vamos a hacerlo un par de veces más este año, y lo vamos a hacer porque queremos que sintáis la radio como una cosa vuestra. Esa es la manera, el por qué existe Paradigma, para que sintáis la radio como algo propio y que podáis transmitir vuestra voz, vuestras inquietudes, vuestras luchas, vuestros logros, vuestras penas, que también las hay, pero que lo podáis hacer sin ningún tipo de cortapisa ni de censura. Y eso no lo proporciona, también como decía un poco antes Enrique, porque en nuestro consejo de administración son personas que aportan una cuota mensual. Ahora mismo son 110 personas que aportan una cuota mensual y con eso vivimos. No tenemos detrás a bancos, no tenemos detrás a multinacionales, no tenemos detrás a fondos buitres y no tenemos detrás a ningún obispado, que sabéis que que es el que lanzan mucho dinero, ¿no? Algunas veces decimos, hombre, algunos miles de eurillos de esos millones que aportan a otras emisoras nos podían caer, ¿no? Pero bueno, no caen y tampoco hace falta porque así estamos subsistiendo. Y nada más, lo que queremos es crecer, porque lo que queremos es que cada vez más gente de Córdoba escuche lo que la gente luchadora por los derechos humanos de esta ciudad hacéis, que sois mucha la gente que trabaja de esa forma y con esos objetivos, y queremos que lo escuche cada vez más gente. Y la única forma para nosotros de que eso ocurra, pues es simple y llanamente lo que antes mencionábamos, tanto Enrique como yo, pues que cada vez sean pequeña gente, entenderme lo que sabéis a qué me refiero, a pequeña gente, ¿no? Que aporten pues pequeñas cantidades y difusión de los contenidos de esta emisora, ¿no? Y nada más, no me enrollo, que lo paséis muy bien, que disfrutéis mucho, que no os mováis, los prostáticos tendremos que ir varias veces, pero por lo demás os mováis poco porque va a haber sorteos, no perdáis el papelito y que lo paséis muy bien. Y nada más, os dejo ya con Alex, que vamos a empezar con la entrevista. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise. Bien, buenas tardes. Reitero el agradecimiento de mis compañeros también en que la presencia vuestra es muy importante para nosotros en esta primera experiencia pública que sacamos la radio a la calle. Cuando hablamos de la radio, hablamos de algo muy especial. La radio es una gran compañía para todos nosotros, y supongo que los que tenemos cierta edad, cuando no estaba la televisión y otras redes sociales que ahora existen, la radio era el fiel compañero de toda la familia. Esa radio que escuchamos personalmente y en grupo. Esa radio que nos acompaña cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, cuando estamos de juerga, y a veces también nos acompaña cuando estamos solos. Esa radio que la podemos escuchar hoy en día en un altavoz, como también la podemos escuchar en nuestros auriculares. Esa intimidad de la radio es lo maravilloso que es. Tal vez hoy se romperán algunas ideas de ponernos cara y cuerpo a todos los que hacemos la radio. Alguien se habrá imaginado que éramos distintos, pero aquí está la cruda realidad. Somos así, como nos ven. En todo caso, quisiera reiterar a lo que dicho por el presidente de nuestra asociación, que esta radio, Paradigma Radio, tiene una espada de Damocles detrás nuestro. Tiene en este momento una situación que podemos decir que puede tener fecha de caducidad. ¿De quién depende que esto no ocurra, que se desprenda esa espada o se abra la fecha de caducidad de nuestra emisora? De quienes escuchan la radio desde Córdoba. Como decían mis compañeros antes, desde que nació la institución, desde que nació la radio, nació con la idea de servir a la población, es decir, que la radio no es nuestra, es de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos de Córdoba. Es una radio que nos identificará, espero, con el tiempo, como la radio de nuestra ciudad, y dependerá de todos nosotros y nosotras que perdure en el tiempo, porque vuestra ayuda, la ayuda de todos y todas, es muy importante para que podamos continuar con esta ilusión de tener una radio propia, identificativa de nuestra ciudad de Córdoba. Las demás emisoras, por razones comerciales, dan muy poco tiempo a Córdoba, y seguramente alguno de vosotros que algún día habrá participado en algún programa de radio son 2, 3, 5 minutos, porque no pueden más, aunque quisieran. Pero nosotros, Paradigma Radio, tiene todo el tiempo para compartir con todo y cada uno de vosotros, donde vamos a poner siempre el micrófono a quien no tiene voz. Por lo tanto, la importancia de la radio y su supervivencia va a corresponder a todos los que vivimos en esta querida ciudad de Córdoba. Para empezar a contaros qué programa hacemos, tal vez si la radio tiene esa intimidad, también tiene su grandeza. Hay una compañera que trae al programa de la radio una institución de carácter internacional, y que esa institución la representa ella en Córdoba, y además tuvo la ocurrencia de hacer un programa con una clave muy especial, en clave de amnistía. Le damos la bienvenida a Jesús, María Jesús Monedero. Muchas gracias, pero yo no soy representante de nadie. No represento a nadie. Una más del grupo. En todo caso, ella trae las noticias, lo que ocurre en el mundo en relación a esas injusticias contra la humanidad, y es un programa muy, muy importante, María Jesús. ¿Cómo se te ocurrió hacer un programa así? ¿Cómo que cómo se me ocurrió? Porque cada vez me dabas menos tiempo tú para hablar y me dijiste, oye, si quieres tener más espacio, un programa, tienes que hacer un programa. Nos convocasteis a todos en el Maimónides, pero yo iba ya contigo allí al Rey Heredia, así es que son muchos años. Y entonces, claro, siempre... Cuando éramos jóvenes, ¿no? Éramos jóvenes, sí. Y siempre estaba el Matencio y otros. No había tiempo. Y yo me preparaba un montón de cosas y decías, no hay tiempo, lo que sea lo tienes que contar en 2 minutos. Digo, madre mía. Y entonces, cuando ya dijisteis que empezáramos a hacer programas y tal, pues bueno, ahí tiramos para adelante. Y porque tengo gente que colabora. Porque si no, yo sola es un poco aburrido. Tengo más voces. ¿Con cuánta gente trabajas en tu grupo? Bueno, del grupo de Córdoba conseguí que haya 2 personas de una forma permanente. Mucha gente, por lo que sea, le tiene, no sé si miedo al micrófono. Es que no lo entiendo, porque es que pasa eso. Sabes que hemos intentado con otras asociaciones. Y luego tuvimos la suerte un año que empezaron a colaborar 2 chicas y un chico del Instituto Medina Zahara, que también ha colaborado contigo. Y bueno, han tenido una continuidad que, de hecho, ahora una está también estudiando en el extranjero, otro en Alicante y otra aquí, y nos apañamos, aunque sea con problemas de horario, para que ellos participen en todos los programas. Un programa mensual, que yo admiro a quienes hacen programas. ¿Algún contenido que haya sido a destacar o que haya llamado la atención del programa? No lo sé, mira, es que el último día, me parece que ha sido una pena porque se nos olvidó a todas hacer la foto. Estuvo una muchacha, bueno, una muchacha, no sé si muchacha, a mí ya, yo como tú, Alex, toda la gente ya me parece muchachas, jóvenes, nosotros también. Y entonces vino una persona que está haciendo, que ha hecho mucha investigación en África, también en Latinoamérica, que trabaja con la fundación, que ya no es Yamatea o Loyola, no lo sé, Miquela. Y lo digo porque, claro, como ya no salía en la foto, y nos habló un poco su experiencia sobre el tema de derechos de las mujeres. Pero en el programa anterior vino un colaborador que también está en el grupo, que ha hecho bastantes cosas en un instituto. Pero bueno, para mí el espacio que llamamos Espacio Joven, que ellos deciden qué noticias quieren comentar, me parece siempre interesante. Y ya está, nos apañamos como sí, podemos. En todo caso, si quieren indagar, saber más y conocer más en profundidad los programas de Clave de Amnistía, pónganse en la página de la radio y pueden descubrir todos los programas que se han editado, y ahí van a encontrar una serie de contenidos todos muy interesantes. Sí, ¿quieres agregar algo más? Sí, sí, que claro, tú has hecho destacado, pero es que sí, de golpe. Mira, cuando vino una mujer afgana, que vino que jugaba al básquet en silla de ruedas, y entonces ahora está viviendo en Alemania, la podéis seguir, Nilofar Bayat, y logramos que viniera, y aunque no pudo venir en directo a la radio, hicieron una entrevista en una emisora comercial y estos muchachos le grabaron una entrevista a ella, y cuando hemos podido traer, pero que a veces no es posible, a gente que nos ha visitado, que de verdad ha luchado en sus países, pero claro, son muchos casos, que llevamos muchos programas. Entonces, ya saben, para indagar más, para descubrir el programa de Clave de Amnistía, métanse en la página de nuestra emisora y ahí podrán descubrir cada uno de sus programas. También tenemos aquí a mi lado, tengo a una amiga, Ana Ibáñez, que ella pues tiene una capacidad de resumir las cosas de tal manera que cuenta todo pero no cuenta nada, porque es muy importante que lo que cuente no rompa la idea, la línea de lo que ella presenta. Nos vamos a meter en una ficha. Ana Ibáñez, bienvenida, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú tienes un programa de...? Cine. De cine. Por eso decía, ¿cómo se puede explicar lo que va a acontecer en el cine o las películas que tú vas a presentar sin romper la película, sin contarlo todo? Es muy difícil eso. Bueno, yo tengo que decir que, claro, yo voy en nombre de Cine Cercano, de la Asociación Cine Cercano, que ofrece es una programación de cine cerca, que no hay que coger el coche, no hay que desplazarse, una programación de diversa, de compromiso, de calidad, Y bueno, pues yo me comprometí encantadísima a hacer un podcast presentando las películas que programamos. A veces en nuestra programación habitual, otra en colaboración con la Filmoteca, también en centros cívicos. Y a mí una cosa que me molesta mucho es que me cuenten las películas. Hay gente que no le importa, porque bueno, claro, verla es una experiencia que no tiene nada que ver con saber. Y entonces pues yo me gusta indagar un poco sobre el equipo de dirección, el equipo artístico, lo que han hecho antes, y hablar un poco de la película para suscitar un poco las ganas de verla, pero sin destriparla, sin contar. Es difícil eso, ¿no? Bueno, ¿se ya te acaba a veces algo o qué? No. Tengo mucho cuidado. Y después llevo ya casi un año, y lo que me gusta recordar es que en el primer programa, en el primer afiche, presenté una película que se proyectó en la Filmoteca en un ciclo que hicimos de cine ecológico, y la presentó Pepe Lario. Oh. Entonces, bueno. Ahí, entrañable ese sí, recuerdo. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Afiche qué es? Afiche, bueno, en francés, bueno, en español también, ¿no? Cartel de cine, cartel. Oye, los carteles de cine, sobre todo hace algunos años, eran verdaderas obras de arte, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo en la facultad hicimos una exposición de carteles de cine magnífica. Y otra persona que tenía una colección tremenda era Martín Cañuelo. En todo caso, ya saben, amigos y amigas, oyentes y presentes, que cuando quieran saber de cine, quieren saber qué películas van a proyectar en la semana siguiente, pueden descubrirlo a través de Ana Ibáñez en su programa de Afiche. Pero también me tiene Enrique de enviada especial en algunos festivales de por aquí cerca. Ah, sí, de Málaga y de Sevilla. Después voy en nombre de Paradigma y después me comprometo ahí a contarle un poco mi crónica de las películas que he visto en los festivales. Es que Enrique es un abusón, es un sí, abusón. Sí, sí, sí, bueno, ya. Pues ya. Ahí conocen a Ana Ibáñez, ¿de acuerdo? Ya saben, Afiche. Yo antes decía que la radio es una intimidad, es algo personal, en fin, en esos momentos especiales. También hay otras cosas, otros elementos que son especiales. Cuando alguien guarda algo que huele bien, cuando pones un perfume muy especial, cuando hay una esencia de perfume, siempre viene en frasco pequeñito y suele ser muy caro también. A veces da esa coincidencia. Pero sin embargo, en nuestro siguiente invitado tiene un instrumento gordo y muy grande. Y no me refiero a otra cosa que un instrumento musical, ¿eh? No vayan pensando otra cosa, por favor. Y este muchacho, cuando le conocí, me dijeron, es un hombre que sabe mucho de música, pero no sabía exactamente por qué. Y sabe música porque es un componente de la orquesta de la ciudad de Córdoba y hace un programa que se llama Esencias Sonoras. Rafa Martínez Guillén, bienvenido. Hola, Alex. Gracias. Muy bien. ¿Por qué eso de esencias? Bueno, déjame primero que saludar aquí a la gente, un montón de gente y esta asociación que es una maravilla. La verdad que bueno, me notaréis enseguida por el acento que no soy de aquí, pero soy un cordobés más, llevo 33 años ya aquí. Soy valenciano y llevo pues casi media vida, llevo como... tengo 42, ¿no? Pues casi. Claro. A los 9 años empecé por aquí. No, bueno, llevo más de media vida aquí en Córdoba y no deja de sorprenderme muchas cosas como esta asociación que acabo de ver ahora mismo y que acabo de conocer y que me parece muy muy increíble, vaya. Su exposición, con sus detalles. Oye, me gustaría aclarar que el instrumento que yo refería es el trombón. Sí, es el trombón. Por eso sea gordo y grande. Sí, bueno, es que no, cuidado, porque mucha gente confunde el trombón con la tuba. La tuba, los que están aquí que me ven, pues yo, ¿sabes? Es el grande, el bombardino más chiquito. Luego ya viene el trombón, que es el que, siempre digo, el que se estira y encoge, el de las varas. Bueno, hay también trombón de pistones, que se utiliza a veces en la Semana Santa. El trombón, luego ya viene la trompa y la trompeta, ¿vale? Esos son los instrumentos de viento metal generales, hay muchos guardamos más. Guardamos el programa, venga, que te me escapas. Los que componen la orquesta sinfónica, en la que yo estoy, en la orquesta de Córdoba. Lo que pasa es que tú no lo has contado, tú no me viniste a buscar porque era músico. Te viniste a buscar porque yo, aparte de ser músico clásico, tuve la peculiaridad de que siempre de joven me metí en la música popular, pero música de todo tipo. Entonces me gusta desde el flamenco a... el jazz, por supuesto, la salsa, la samba, la música brasileña, vaya, todo lo que es la música popular, lo que se llama, lo que está al margen de la música académica. Entonces, te recuerdo que tú me viniste, el blues, por supuesto, también, me llamaste porque querías que hiciéramos un programa de jazz. Sí, eso era porque, la idea. Claro, yo tengo mi proyecto, mi propio proyecto de jazz con dos discos en el mercado. Se llama Rafa M. Guillén and the Jazz Walker, lo podemos buscar, que está hecho aquí en Córdoba. Toda mi música está hecha aquí en Córdoba. Y he tenido la suerte de grabar para mucha gente de todos los estilos de aquí. Yo creo que he grabado con todos los grupos más conocidos de Córdoba. Creo, sí, porque no, desde vaya, no quiero dejarme ningún nombre. Sí. Bueno, Atlánticos, El Hombre Gancho, Estirpe, Medina Zara. ¿Quién más? Lía, es que me voy a dejar seguro alguno y luego me van a matar. Con Vicente Amigo tuve la ocasión también, por medio de la Orquesta de Córdoba. Y continuamente, pues, por suerte, me llama gente para grabar. Entonces, pero estoy muy relacionado con el jazz. Entonces tú me llamaste para hacer un programa de jazz. Y yo te dije, digo, vale, si hacemos jazz nada más, creo que la cosa va a reducir mucho y no sé si los oyentes... pues van a ser bastante menos de lo que podía ser si ponemos música buena. Y de ahí vino, y enlazo con lo que tú me decías, dije, pues vamos a hacer algo que realmente sean músicas de todo tipo, de todos los estilos, de todas las épocas, con toda su variante, música popular, música clásica o académica, pero que sea todo bueno. Entonces, ¿cómo llamarle? Pues se me ocurrió, ¿te acuerdas que te comentaba? El cofre de musical... Y al final, pues, bueno, la verdad que era el cofre musical o esencias sonoras. ¿Te gustó lo de esencias sonoras? Sí. Y ahí se ha quedado. Entonces, en esa esencia sonora suena eso, muchos temas muy escogidos, siempre lo mejor de casi de cada estilo. Utilizamos un hilo conductor. Esta semana podéis escucharlo. No hemos sido muy originales. Va del amor. Ah, por cierto, ¿sabes que antes hablaba la gente, hablabais de que hoy es el día de los enamorados, del amor? Sí. Pero, ¿sabes qué? Bueno, por lo menos en Puerto Rico, yo es que soy enamorado de Puerto Rico, tengo familia ahí y tengo mucha... Bueno, adoro esa isla y toda la música que viene ahí, toda la cultura, bueno, de esa isla. En todo caso, es decir que en Rafa no conoce bien la radio, está empezando, y el tiempo en la radio es muy escaso. Y le tengo que parar porque si no... Pero es tremendo, maestro. Sí. Pero déjame que diga solo esto. Vale, solo que eso. Hoy es el día, en Puerto Rico al menos, es el día del amor y de la amistad. ¿Vale? Así que quede claro que ese día también es el día de la amistad en muchos países. Y además tienes entrevistas y con personajes muy especiales. Sí. Y comenzó ahora primero con Marisol Membrillo. Sí. Quiere decir que si queréis saber lo que son esencias sonoras y conocer a este hombre que le gusta conversar y siempre con grandes y profundos temas, sintonizar, buscar la radio, esencias sonoras y... ¿Y qué más podemos decir? Que como él decía, la música es muy variada. Sí. Y sobre todo, es una música que es esencia. Es de las mejores músicas que suenan en cualquier lugar. Afortunadamente, no son comerciales. Y sí, eso, bueno, hay alguna caerá, pero no mucho. En algún tema comercial. Déjame que aclare que las entrevistas, bueno, fue algo una obligación que nos marcamos un poquito de hacer una entrevista al mes, ¿vale? Entonces ha pasado a Marisol Membrillo, porque además acaba de recibir el premio embajadora del cine en el Festival de Cine de Córdoba. La última entrevista fue con Ricardo González, que sabéis que es el editor, vamos a hablar de Utopía, y en los próximos no anuncio más, pero os digo, bueno, que hay gente muy muy importante que porque esa es la otra, sabéis que escucha el programa. la emisora está en Córdoba, se hace desde Córdoba, pero no os podéis imaginar la cantidad de gente que nos escucha fuera, pero fuera eso es que, sí, eso ¿sabes? Sí. Japón, doy fe de es ello. Increíble la Guatemala, gente que, Chicago, Japón, sí, Argentina, sí. Inglaterra, que la gente que sabe de Córdoba, porque intento también poner música muy conocida de fuera, pero siempre, bueno, que suene algún tema que tenga relación con Córdoba. Rafa, que nos pilla la publicidad, que ya saben, amigos, amigas, si quieren escuchar unos programas con una música excelente, pues con nuestro amigo Rafa Martínez Guillén. Si Córdoba tuviera playa, sería terrible, porque la cantidad de turismo que viene aquí en las épocas buenas, que hay muchísima gente, muchos miles de personas, millones de personas que vienen a visitar Córdoba, si tuviera mar sería terrible. Pero sí podemos viajar desde Córdoba a mirar el mar, y eso es para mí hermoso. Y cuando viene con una voz tan suave, aterciopelada, maravillosa, impactante, y nos lleva hasta el mar, pues le vamos a invitar y vamos a ir de la mano de María José Yergo, que nos canta Sobre el mar. Música que están escuchando, eso le llamamos sintonía. Es la música que identifica al programa. O sea, si un día por ahí escuchan este sonido, recuerden que no tengo ni idea, que es el programa de los sábados, que le acompañamos desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, Son 3 horas de programa en el que incluimos muchísimos temas. Tal vez porque nació ese nombre de No Tengo Ni Idea es porque uno llega a la conclusión que no sabemos nada. Y que lo que sabemos a veces es muy poco. Pero las personas que vienen a participar en el programa pues saben mucho y comparten sus conocimientos con nosotros y hablamos de diferentes temas, múltiples temas, ¿eh? Medicina, psicología, filosofía, hablamos de economía, hablamos de música, hablamos de vino, de aceites, en fin, de todo hablamos, temas que seguramente algunas veces nos encontraremos que desconocemos y nos sorprende el trabajo que hacen muchas personas, muchos hombres y mujeres en cada una de sus actividades. Y aprender de los demás es muy, muy importante. Eso más o menos es el contenido del programa No Tengo Ni Idea. Y agradecer también, porque hay que ser siempre agradecidos, que los técnicos que están realizando el programa, JJ, Javier Juan y también Eduardo Casas, nos están permitiendo que el sonido, que lo que ustedes escuchan y lo que están escuchando a través de streaming, pues sea pues también un sonido excelente. Espero que sí. Si no, las broncas para JJ y para Edu, ¿eh? Por favor. Han escuchado una canción que fue solicitada. Y claro, ¿y por qué una canción solicitada? Porque hubo un tiempo, un individuo, que sacó de la cama y de su casa a mucha gente los domingos por la mañana. Yo no sé cómo lo hizo, debe tener una capacidad de persuasión tremenda para conseguir que la gente salga a sus casas un domingo por la mañana y vaya hasta su programa. Y entre esos contenidos de ese programa que hacía nuestro siguiente amigo, creo que a partir de ahora ya dejaremos de hacerlo, pero tenía esto de canciones dedicadas. Y con mucho respeto, dais la bienvenida a José Manuel Matencia. José Manuel, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Yo no sacaba a la gente de la cama. Salían solos. Nos caíamos de la cama entre la gente que hacíamos el programa, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que yo, después de pasar 2 o 3 años que pasamos por allí y verlo y ver las cosas con otra perspectiva, me siento muy orgulloso de aquel tiempo. Yo a todos los socios de la asociación nuestra los tenía machacados con el programa, ¿sabes? Claro. Cuando íbamos, incluso yendo de senderismo, estábamos escuchando el programa, ¿te acuerdas, Pepillo? Bueno, pues bien. Pero yo quisiera hoy, si me lo permite, Ale, yo había escrito aquí muy poco, esto es pequeñito, por favor. Es pequeñito, ya verás. Que no sí. Me va a tener que cortar como ha hecho anteriormente, ¿eh? Espero pero, que no, si no pero, te corta, ¿eh? Pero me tengo que poner las gafas porque porque si no, ya está. Bueno, hombre, si te ayuda esto. Ya está. ¿Cómo? No. y yo titulé esto como 100 años de radio, ¿no? Y digo, hace 100 años que la radio empieza a emitirse en España y la primera emisión se realiza el 14 de noviembre de 1924 en Barcelona. Siempre nos ha cautivado en ella la palabra, la cercanía y el rigor. Si los algoritmos nos inundan la vida con su rigor frío, enviado desde Palo Alto en las redes sociales, tenemos que utilizar frente a este mare magnum impuesto nuestra imaginación y con ello la eficacia y la eficiencia, el cariño y la complicidad del factor humano. No podemos perder más batallas, ni esta batalla. Si a la televisión se le nombra como la caja tonta, al móvil como la adicción que llegó, a la radio se le nombra como la caja mágica. Y es que la radio todo puede ser mágico. En la Segunda República nacen las radios locales y se escuchan tabernas, patios de vecinos, asociaciones y se empiezan a hacer los programas con asistencia de público, como hoy. También aparecen alocuciones de mítines de políticos y de sindicatos. Ya estamos en 1936. Curiosamente, del golpe de Estado del 18 de julio del 36, los periódicos no pueden informar hasta el martes 21 de julio. Sin embargo, la guerra la conocen los españoles por la radio. El manifiesto sedicioso de Franco se conoce a través de Radio Las Palmas y Radio Tenerife. La Guerra Civil, además, fue un laboratorio donde se ensayaron nuevas formas de comunicación, sobre todo para desmoralizar al enemigo. Franco necesita convencer, a la vez que desmoralizar a todos los que abogan por la República como forma de gobierno. La República, a la vez, defiende la legalidad republicana y trata de convencer a los sublevados. Desde Unión Radio Sevilla, que Hipodellano lanza cada día emisiones terroríficas. Ya termino. Los nacionales traen un gran transmisor desde Alemania, que más tarde es utilizado en las Olimpiadas de Berlín. Se instala en Salamanca y se crea en aquel momento Radio Nacional de España, la primera radio pública. Ya desde Radio Nacional de España de Burgos, Fernando Fernández de Córdoba lee el último parte firmado por Franco, y lo traigo aquí para recordar un poco. En el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado, pero yo creo que la vida de la radio empezaba con más fuerza. Muchas gracias. Creo que la historia se tiene que contar. Si no se sabe la historia, podemos cometer los mismos errores. Así que muy importante, gracias, José Bonel. Muy interesante lo que tú nos has expuesto. También viene a la radio muy a menudo Loli Portero. Bienvenida, Loli. Muchas gracias. Que Loli también es un personaje, sabe mucho, estudia mucho y lo cuenta de una manera muy, muy, muy bonita. Y cuando estamos en la radio, pues yo intento comunicarle algo así, decirle alguna cosa que a veces no puedo. Y tiene un problema, Loli, que no pone puntos. Entonces, claro, cuando no te veo un punto, no puedo decirle, Loli, te hago otra pregunta. Entonces, le voy a pedir públicamente, le voy a rogar que ponga puntos aparte o como tú quieras, pero que en fin. Que siga siendo tú porque eres fantástica. Así claro que sí, gracias. Muchas gracias. Pero voy a poner punto y aparte hoy, ¿eh? Eso, vale. Voy a hablar de dos cosas que están íntimamente ligadas, pero que merece la pena reseñarlas. Ya llevo, como ha dicho Ale, bueno, primero bienvenida y bienvenido a todas las que estáis aquí en nombre de la asociación, como miembro de la asociación Entre Quijote y Sancho. Pero yo lo que quería decir es contar mi experiencia en Paradigma. Efectivamente, ya llevo unos pocos de años participando. Es una experiencia gratificante, especialmente gratificante porque en Paradigma no hay cortapisa y puedes hablar con total libertad. Cualquier iniciativa, cualquier planteamiento, cualquier cuestión que se pueda deliberar, que pueda cuestionar el orden establecido en Paradigma, no te ponen ninguna pega ni hay ninguna represalia. Creo que Paradigma, porque es lo más cercano que tenemos a una radio social y local, entronca con algo que probablemente todas las personas que estamos aquí, y estoy segura y convencida, hemos trabajado y hemos reivindicado, que es la libertad de expresión. Paradigma puede representar y representa esa libertad de expresión por la que tanto hemos trabajado en este país. Pero además en Paradigma, ya digo, no tenemos represalias, no tiene cortapisa. En ese sentido, me sumo a toda la colaboración y a toda la aportación que se está pidiendo, porque realmente si consiguiéramos que hubiese una radio local con capacidad y con dimensión de extender, de expandirse, de difundir, probablemente estaríamos en la posibilidad de crear un contingente cultural a esta sociedad que tenemos, que difícilmente la podemos transformar si no transformamos la cultura. Una cultura que al día de hoy está siendo un elemento utilizado para mantener y para dispersar las cuestiones elementales de la sociedad. Entonces me sumo a que Paradigma colaboremos y que pueda ser esa difusión cultural y ese contingente cultural de la transformación. ¡Qué bonito, qué bonito! Esa es la historia, la filosofía, la idea de Paradigma, desde la libertad de expresión, sin ningún tapujo, sin ningún control, con toda la libertad, que la gente quiera contar cosas, siempre, y eso sí lo resaltamos, desde el respeto a las diferencias, siempre. La última persona que voy a conversar esta tarde es el Presi, ¿eh? Entonces vamos a hablar un poco de este grupo, entre Quijote y Sancho, Pepe, Alonso, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Mucha historia, mucha responsabilidad, muchos socios. ¿Qué tal son los socios? Pues muy bien, vamos. Son muy majos, ¿no? Son un poco inconscientes, con decir que me han puesto a mí de presidente ya. Ah, ya hay bastante, ¿no? No, pero yo, a mí me alegra poder hablar de nuestra asociación en un día como hoy, porque una de las señas de identidad que marcan a esta asociación, aparte del compromiso político, sindical, social, que tenemos prácticamente todos, la defensa de unos valores progresistas, de que todos estamos empeñados en que la sociedad avance y avance en un sentido de progreso, todo eso nos define. Pero hay otra cosa que nos hace especiales, y es, para todo eso, el cuidado que ponemos en las relaciones personales, porque cuidamos mucho la amistad, las relaciones entre nosotros, porque hemos llegado a la conclusión después de tantos años de que una cosa no está reñida con la otra. Quiero decir que cuanto más amigos somos, más compromiso hay. Y bueno, pues en esa estamos, en desarrollar ese tipo de pelea, de lucha, de seguir apoyando reivindicaciones sociales, reivindicaciones como el feminismo, como el apoyo al pueblo palestino, por ejemplo, y todas estas cosas que nos hacen sentirnos bien, porque nos hacen sentirnos comprometidos con la sociedad en la que estamos inmersos, pero también, además, el que esto no tenga que ser un sufrimiento, que nos divertimos, que viajamos juntos, que organizamos nuestros peroles, salimos, es decir, porque necesitamos vivir todo eso con alegría, y no hay mayor alegría que celebrar la amistad, y más en un día como hoy, que es el Día de los Enamorados, y yo creo que hay pocos síntomas de enamoramiento que el de la amistad, ¿no? Yo, para mí, la amistad es una de las mayores muestras de amor que puede haber, porque se da entre personas de igual sexo, de distintas características, y se da de una manera desinteresada, que yo entiendo que eso es el amor. Eso es. Ha estado en la radio este hombre, ¿eh? Sí. Sí. Que decía antes que, bueno, pues tener la idea de que Córdoba puede tener un mar o no. A veces nacer en un mar u otro, creo que da lo mismo. Hay gente que ha podido nacer junto al mar, yo qué sé, Cantábrico, o el Pacífico, como en el caso, o el Atlántico, siempre cuando el mar está cerca, como que hay algo muy especial. Pero a veces cuando escuchamos determinadas canciones, que también ha sido solicitada, cuando escuchamos determinadas canciones, creo que nos daría gusto de haber nacido también ahí. Y sobre todo, cuando canta Joan Manuel Serrat, y creo que todos a veces nos gustaría haber nacido también en el Mediterráneo. Esto es el directo, ¿eh? Pasa eso. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno,

Realmente la radio se emite por ondas electromagnéticas que se transmiten a la velocidad de la luz. Hace 100 años, más de 100 años, que estamos mandando esas ondas al espacio. La radio es la creación humana que más lejos ha llegado, ¿vale? Hasta ciento y pico años luz. Lo mismo que lo que estamos hablando aquí hoy y lo que hablamos en todos los programas de Paradigma Radio. ¡Qué bonito! La garantía de ello es que, como poco, hasta Buenos Aires está llegando. ¿No es así? Isa, gracias. Un beso muy fuerte. Ahora que hable Emma, ¿no? Que antes le quito la pregunta, sin querer. No. Que estamos aquí todo el día chateando y comunicándonos la una con la otra y dice, igual he hablado mucho y te he quitado alguna pregunta. Digo, no, porque ya lo has explicado tú todo, ¿no? Y si quieren saber algo de lo que hablamos en Derecho a Techo, solo tienen que venir al Rey Heredia el primer lunes de cada mes, que es cuando se reúne la plataforma. Ahí tenemos las asambleas, ahí vais a poder ver cómo nos apoyamos, cómo la lucha se desarrolla con muchísimo cariño, con muchísimo amor, ¿no? Hoy es el día para poner tope y freno a esto que pasa cada día y que son los desahucios, y que en Córdoba tenemos esta plataforma y gracias a ella muchos de estos desahucios, diría que la mayoría, se paran. Pues muchas gracias, compañeros y compañeras, gracias por hacer esos programas tan bonitos, por llegar a tanta gente y por hacer que la radio sea especial y mágica, gracias a vosotras y vosotros. Y sin solución de continuidad, ahora es el momento de que el público tome la palabra, ¿no? Porque supongo que ya he visto a alguno y alguna que está dejándose en vez de la uña, los muñones. Pero tenemos una dedicatoria especial primero también. Sí, sí, ¿vale? sí, porque las músicas que han sonado, hemos de confesaros que no han sido elegidas al azar, ¿no? Y es que tenemos que darle las gracias y espero que quieran hablar. Las primeras intervenciones sean de mano de Isabel Jiménez, que fue la que dedicó Te espera el mar, de María José Yergo. Isabel Benavides, que es la que ha recomendado la canción de Mediterráneo, de Serrat. Y María José Montilla, Milonga del Moro Judío, de Jorge Drexler. Así es que vamos a ver. Que vengan aquí. Y de paso hay que decir también que queremos dedicar una mención especial a los compañeros y compañeras del grupo de teatro La Plaza, que están ensayando, que igual querían estar aquí, pero que no han podido. Pero bueno, que sabemos que también les gustaría y les queremos dedicar también este programa. Que hoy están estrenando Después de la lluvia en el Teatro Avanti, justo en este momento. Y sabemos que iban a haber estado aquí esta tarde con nosotras y con nosotros, que no ha podido ser. Bueno, ¿dónde están, a ver, estas tres mujeres que han dedicado canciones? ¿Quién ha dedicado? ¿Quién ha querido dedicar? ¿Dónde anda? Veniros para acá. Que nos lo cuenten, porque además, ¿qué canciones más bonitas? Veniros para acá las tres, venga, pero ya, ¿eh? Venga, ese aplauso a estas tres chicas. A ver, ¿quién de vosotras es Isabel Jiménez? Yo. Tú eres Isabel Jiménez, pues venga. Cuéntanos tu dedicatoria y por qué esa canción. Pues esa canción viene a pelo de que, aparte de que María José Yergo tiene una voz preciosa, hace una denuncia terrible sobre unas personas que salen de su país, de su casa, de todo su entorno conocido, para buscar un mundo mejor, para ellos y para su familia. Y entonces muchas veces pues se encuentran, tienen que atravesar situaciones muy diversas, casi todas muy negativas y muy desagradables y tal, con muchos impedimentos. Y la mayoría de las veces lo que nos llega, por ejemplo, a nosotros aquí, es que tienen que atravesar el Mediterráneo, que es lo que tenemos más cercano, ¿no? Y quedan, muchos de ellos se quedan en el camino. Entonces pierden lo máximo que tienen, que es su vida. Y a mí me parece, pues como mínimo, que hay que denunciar esa situación, porque todos somos cómplices de alguna forma de esas situaciones tan terribles que padecen algunos pueblos y algunas personas. ¡Olé! Muchas gracias. Isabel, ¿quién es Isabel Benavides? Isabel Marily, ¿qué le ha pasado a Isabel? Ah, que no existe. O sea, que lo hemos apuntado mal, faltan las dedicatorias, ¿no? Pues si no existiera, tendríamos que inventarla, ¿eh? Porque es una entusiasta de Mediterráneo. ¿Quién no ha conocido? A ver, ¿quién ha postulado la canción de Mediterráneo? Tú has sido, ¿no? Acércate un poquito el micrófono, por fin. ¿Funciona? Cuéntanos, sí. Bueno, en primer lugar, bueno, a mí es que yo a Manuel Serrat, pues, me gusta mucho, ¿no? Y la canción de Mediterráneo, después de lo que ha dicho Isabel, pues, pienso que más o menos, bueno, Serrat lo escribió, según él ha dicho, cuando se encontraba en México, llevaba mucho tiempo fuera de España, y como su origen es catalán, ¿no?, y vivía en la costa, no sé si en Palafrugell o algo así, pues echaba de menos al mar. Y entonces cogió, se fue un día a un río, por estar en contacto con el agua, y entonces le vino la canción de Mediterráneo. Y ahora, hoy día, pues claro, aparte de eso, pues lo que ha dicho Isabel es que, bueno, todo lo que está pasando en el Mediterráneo, pues es trágico. Es trágico, sí. Muy bien. La milonga del moro judío. Bueno, yo he elegido esa canción porque tengo que reconocer que cada vez que la oigo me emociona. Es una canción que me remueve por dentro. Es una canción profunda, poética. Nos canta, a mí me conecta con lo más íntimo mío y con mis ideales. Entonces, para mí oírla es vivirla y vivir una cosa que creo que tendríamos que compartir todo el mundo, porque es un canto a no a la guerra, es un canto a no a las banderas, es un canto a favor de la hermandad, de la cercanía, es un canto a vernos como somos, insignificantes en este mundo tan, tan diverso, tan enorme, tan maravilloso y en el que estamos de paso. Entonces hay algunas estrofas que verdaderamente son poesía y yo cuando las oigo me emociono y me siento mejor persona y pienso que tendríamos que oírlo todo. Para mí sería como un himno. Un himno que nos une, nos hace fraternales. No sé, me sigue emocionando. Qué bonito. Si te escuchara el trailer, te llevaba a los conciertos, porque no, es verdad que compartir ese sentir, ¿no? Oye, y de entre todos los que estáis, ¿alguno tiene algún vínculo emotivo que lo haga especial con la radio? ¿Su vida la vincula de alguna manera a alguna sintonía, alguna canción, alguna música, algún programa, a la radio de día, a la radio de noche? Venga. Una compañera, ¿sí?, nos venga, está ver, contando ver, que ver, de noche seguro. La guapísima de las gafas. Venga. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo Carolina. Carolina. Yo siempre me va a gustar la radio por la noche. ¿Sí? Porque me acuerdo yo cuando oía ya a Encarna de Noche. ¡Ay, por Dios! ¡A la empanadilla! ¡Ay! Me gustan todas esas polémicas. Me gustan todas esas polémicas. Y también ahora oigo muchas veces también otras del colegio. De coloquios, ¿no? Y oigo... Yo lo que oigo, no oigo música. ¿Qué quieres que te diga? La música la canto... cualquier momento. Oigo programas que de temas... que te hagan pensar, ¿no? Importantes para mí. Sí, sí. Y para todos. Pero yo, de día no. De día tengo bastantes cosas que hacer. A lo largo de tu vida. Porque vengo aquí, vengo a cantar, vengo a esto, vengo al otro. Vale. Pero vale, es vale. De noche. Cuando yo pongo la radio debajo de mi almohada y no pongo música. Yo, venga, emisoras que digan cosas. ¿Alguien de los más presentes escucha la radio o ha escuchado la radio debajo de su almohada? ¿Eh? ¿Alguien puede? Aparte de Carolina. Aparte de ella. ¿Eh? Paco, ahí detrás está Paco. A ver. Por el fondo también. Carmen por delante. ¿Eh? A ver. No, espérate, que sin micrófono no se te oye. A ver, ¿quién eres? Que yo sí. Yo ¿Tú sí cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Paco. Te llamas Paco, ¿no? Y yo sí he escuchado la radio por debajo de las modas. Sí, antes no había auriculares ni había cosas de estas. Y por la noche también yo sí he escuchado la radio por debajo. ¿Pero estando tú solo en la cama? Sí, y acompañado. Y acompañado. O sea, que estaba ahí. Para tú, no molestar, sí, para no molestar a la compañía. A la compañía. Eso es. Estabas tú, la radio y el codo de tu compañía, ¿no? Eso. Que te pegaba codazos, ¿no? ¿Eh? No, bueno, no, no. Tú, que tú también lo oías, ¿no? Es que estoy oyendo la compañía, que me está diciendo también algo, ¿no? ¿Eh? Vale, vale, vale. Venga, más sensaciones que compartir con la radio. A ver, este señor también, que está aquí delante. Y ahí al fondo también. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? También Paco. También Paco. Mira qué fácil nos lo ponen, ¿eh? Quijote, Sancho y muchos Pacos, oye, ¿eh? Venga, venga. Bueno, yo tengo 70 años, pero cuando tenía 15 años o por ahí... Ya existía la radio, ¿no? Formaba parte de la España de los años 60, 70. ¿Qué queréis que os cuente, no? Entonces tengo una circunstancia, como mínimo graciosa, de aquella época. Yo no soy de oír la radio toda la noche, pero en aquella época sí. Porque resulta que yo estaba estudiando y cuando llegaba la hora de la cena... Terminaba de cenar y yo le dije a mis padres que me retiraba a mi cuarto a estudiar. Pero en aquella época empecé yo a conocer, cuando yo era un nene, yo era adolescente, todavía no había trabajado ni nada. Y empecé a trabajar con 17 años, pero todavía no estaba trabajando. Me enteré por parte de algunos amigos y conocidos, clandestinos, por supuesto, que existía un Radio París, en español, clandestina, a las 12 de la noche, todas las noches. Entonces, tuve la suerte de que durante en esa época... me empapé de muchas noticias, de mucha actualidad, de lo que pasaba en mi país, ese país que yo en aquel momento odiaba maravillosamente, ¿eh? Y escuché toda la noche durante una temporada Radio París, clandestina, en directo y en español. Mira. Así que tengo ese detalle tan cariñoso y tan bonito y ese recuerdo, sobre todo. Muy bien, muy bien. Pues gracias. Venga, ¿hay Carmen alguien más? Carmen también. Carmen. Carmen, aquí. Bueno, yo quisiera un ¿tu poco nombre? También... ¿Tu nombre? Bartolomé. Bartolomé. Uy, ya, otro, ya no es Paco. Me quiero remontar también a los años 50 y tantos, finales del principio de los 60, que la radio era de vital importancia para los que estábamos en las chabolas en Madrid, porque, claro, ya era emigrante. Y ya entonces, en aquel entonces, salíamos corriendo del trabajo, que trabajábamos hasta 11 horas, para ir a escuchar a Marrosa para hartarnos de llorar en la radio, porque nos ponían unos programas, los granujas aquellos, que nos pillaban de gordo, pero tanto niños como los padres, como todo Dios. Lacrimógeno, y era, ¿no?, curiosísimo, era la radio que entonces era lo que había en sí, este país. Sí, sí. Y me acuerdo, sí. Me gusta la radio también por eso también. Olé. Porque me recuerda tiempos muy, muy bonitos. Qué bonito. Muy bien. Muchas bien. Gracias. Bueno, contaros que la radio para mí es toda una experiencia. Levantarte por la mañana, el despertar es con la radio. Tengo que confesar que soy de la cadena SER, que escucho mucho la cadena SER y que las noticias, o sea, es como fundamental antes de levantarme estoy escuchando la radio. Pero bueno, también quería decir, y Enrique lo sabe, que yo soy de las que escucho Paradigma. Que me ha parecido, él lo sabe, dice, será de las pocas, pero hice un programa precioso durante muchísimo tiempo, donde iba entrevistando a muchísima gente, ciudadanos de pie, políticos, para conocer nuestra ciudad. A mí aquello me encantó, tú lo sabes, Enrique, que te he seguido, porque ha habido gente muy interesante que tú has entrevistado. Esa filosofía de pensamiento la he compartido contigo. Conocer a través de la radio, una radio como es Paradigma, pues a tanta gente que ha trabajado por construir esta ciudad, por transformarla, gente que no podemos nunca olvidar porque han formado parte de esta ciudad y han construido mucho, y eso sí lo has hecho tú extraordinariamente. A Alex, sabe que también lo conozco, que he compartido siempre que él me ha llamado a algunas cuestiones feministas, porque él sabe que durante muchos años también he trabajado alrededor de la lucha por las mujeres en el 8 de marzo y siempre que me ha llamado también me ha tenido. Muchísimas gracias, Paradigma. Muchas gracias a ti. Bueno, y en todo caso, ya que hace preguntas Enrique al público, yo le voy a hacer preguntas a ellos. Si les gusta la radio, si tiene algún referente de un locutor o locutora de radio que sirva como referente. Enrique. ¿A quién le estás preguntando? A Enrique o a y Ana. A Enrique. Mira que hemos estado preparando el programa concienzudamente. Mira que hemos hablado de los tiempos y de lo que íbamos a hablar y lo que no íbamos a hablar. Pero es que es un amor de hombre. Es un amor, ¿a que sí? Ana, te toca a ti. Ya me dejas a mí aquí con el muerto. Yo y Iñaki Gabilondo, por ejemplo, para mí sí que es como muy buen referente. No, a Enrique le parece como al Tellado, que no puede leer libros porque tiene mucho trabajo. Y él no conoce a los de la radio. Qué amor porque, de hombre. Amor porque de hombre. Aquí hay una cosa que es muy importante. Seguramente para muchos de los que están aquí presentes, los locutores de radio o locutoras de radio se transformaban como amigos, como gente que te contaba sus historias, sus intimidades, y podemos poner Loco la Colina o cualquier otro personaje radiofónico que de alguna manera nos ayudó mucho, mucho. Y tal vez, si hay referentes, yo tengo uno, por cuestiones de salud, he estado mucho tiempo en un hospital, y lo que me llamó la atención, que la radio, que yo conocía formal, educada, correcta, que a veces era fría, porque cuidaban mucho los guiones, las voces, etcétera, etcétera. Sin embargo, descubrí que había un locutor ahí en Cataluña que se llamaba Luis Arribas Castro. Y él hacía vivir la radio de una manera que me pareció extraordinaria. Y además, buscando la ingenuidad de las personas, de la gente que escuchaba la radio. Por citar algo que me llamó poderosamente la atención en alguna ocasión, que antes, como no existían los móviles, se llamaba Las Casas. Y entonces llamó a una persona, así al azar, le contestó. Y ahí donde está la imaginación de la radio, lo hermoso que es la radio. Le dice a la señora que habla que vaya a la vecina de al lado y le diga si escucha la radio. Y la señora fue a la vecina de al lado, dice que no escucha. Dile, vaya a buscarla, que se ponga aquí al teléfono. Y la fue a buscar y se ponga al teléfono. Esa radio viva, y es una ocasión como esta, que salgamos a la calle, saber que la radio, aparte de comunicarnos, es entrañable. Y seguro que para muchos de ustedes habrá algún locutor o locutora que ha sido muy especial y por eso le enganchó. Como por ejemplo, en Cana de Noche, alguna con señora Carolina, que lo decía, sí, ¿no? Carolina. Carolina lo decía. ¿Hay alguna locutor o locutora que a vosotros os haya marcado de alguna manera y os haya aficionado o fidelizado a la radio? Yo te voy a decir, te voy a contestar porque me has hecho una encerrona, pero pero está bien. A lo mejor a alguien le puede sonar el nombre de Antonio José Alet, que era un señor que hacía unos programas con los que yo me cagaba de miedo. Literalmente, ¿eh? O sea, he pasado unas noches terribles de insomnio cuando hablaba de ovnis, de psicofonía, pero de estas cosas que dices, no puedo oírlo y estabas enganchado hasta el final del programa, ¿no? Vamos a continuar para darle un cierre redondo, diría yo, a este segundo bloque del programa, previo a darle la bienvenida a nuestra querida amiga Sarabanda. Y es que, primero, nos consta que Bernardo Río es una persona querida en esta casa, que además os ha visitado recientemente, colaborador del programa que Ana y yo hacemos, que es el ¿Qué tal, cómo estamos? Y bueno, y que recita como Los Ángeles, no tengo que deciros ni descubriroslo. Bernardo, buenas tardes. Acércate al micro, por fin. ¿Qué tal, Bernardo? Buenas tardes. Yo no sé si tú has oído recitar a Los Ángeles, yo no. Bueno, entonces, sí. No sé por qué hace esa comparación, pero bueno. Alas. Sí, sí, claro. Eso que tienen alas, ¿sí, no? Sí, claro. Bueno, no sé de cuánto tiempo dispongo, supongo que de 7-8 minutos, como mucho. Eso. Entonces, yo había preparado unos cuantos poemas en torno al amor, pero también uno para final sobre la radio, pero no me resisto a leer una página a leer una página, lo traía aquí, lo he acortado de todas maneras, porque aquí alguien, creo que ha sido usted, quien ha hablado de, no sé quién ha sido, de los programas de los años 50 que te hacían llorar, cosas así, ¿no? En esta novela, La tía Julia y el escribidor, Mario Vargas Llosa, una novela de 1977, una novela semi-autobiográfica. Uno de los protagonistas es Varguitas, de hecho, es decir, y aparece al final como Don Mario, lo llaman Don Mario. Es su juventud porque transcurre en los años 50 en Lima, cuando él estaba queriendo ser escritor. Aquí la tía Julia fue la primera mujer de Vargas Llosa, era una tía política. Se enamoraron y se casaron y estuvieron casados, yo creo que una década por lo menos. Después ella escribió un libro muy curioso, yo no lo he leído, pero y el otro día me enteré, a los cuantos años de aparecer la tía Julia el escribidor, Julia Urquidi, que es escribió un libro cuyo título era Lo que Varguitas no dijo, no contó en esta novela, ¿no? Bueno, hablar de esta novela no vamos a hablar, es simplemente una página porque está de fondo los radioteatros. Es decir, lo que aquí hemos llamado siempre radionovelas. Aquí hay un personaje, Pedro Camacho, que va a aparecer mencionado en eso que voy a leer, Pedro Camacho, que se dedica a escribir radioteatros para la gente. Él los escribe y, de hecho, en los capítulos pares son historias independientes, que son historias que tienen que ver con, que escribe este Pedro Camacho para la radio, ¿no? Y que siempre acaban lo mismo, siempre acaban con una serie de preguntas diciendo, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo será esto? ¿Cómo seguirá de esta manera, ¿no? Entonces, en ese homenaje a la Lima de los años 50, dice la página que voy a leer, dice, los amores de un bebé, en Argentina bebé se puede pronunciar bebé o bebé, aquí aparece sin tilde, por lo tanto de un bebé, los amores de un bebé y una anciana que además es algo así como su tía, me dijo una noche la tía Julia mientras cruzábamos el Parque Central, cabalito para un radioteatro de Pedro Camacho. Le recordé que solo era mi tía política y ella me contó que en el radioteatro de las tres, un muchacho de San Isidro, buenmosísimo y gran corredor de tabla hawaiana, tenía relaciones nada menos que con su hermana, la que, horror de horrores, había dejado embarazada. ¿Desde cuándo oyes radioteatros? Le pregunté. Me he contagiado de mi hermana, me repuso. La verdad es que esos de Radio Central son fantásticos, unos dramones que parten el alma. Y me confesó que a veces a ella y a la tía Olga se les llenaban los ojos de lágrimas. Fue el primer indicio que tuve del impacto que causaba en los hogares limeños la pluma de Pedro Camacho. Recogí otros los días siguientes en las casas de la familia. Caía donde la tía Laura y ella, apenas me veía en el umbral de la sala, me ordenaba silencio con un dedo en los labios mientras permanecía inclinada hacia el aparato de radio como para poder no solo oír, sino también oler, tocar, la trémula o ríspida o ardiente o cristalina voz del artista boliviano. Aparecía donde la tía Gaby y las encontraba ella y a la tía Hortensia deshaciendo un ovillo con dedos absortos mientras seguían un diálogo lleno de esdrújulas y gerundios de Luciano Pando y Josefina Sánchez. Y en mi propia casa, mis abuelos, que siempre habían tenido afición a las novelitas, como decía la abuela Carmen, ahora habían contraído una auténtica pasión radioteatral. Me despertaba en la mañana oyendo los compases del indicativo de la radio. Se preparaban con una anticipación enfermiza para el primer radioteatro, el de las 10. Almorzaba oyendo el de las 2 de la tarde y a cualquier hora del día que volviera, encontraba a los dos viejos y a la cocinera arrinconados en la salita de recibo, profundamente concentrados en la radio, que era grande y pesada, como un aparador y que para mal de males siempre ponían a todo volumen. Es decir, es un homenaje precisamente a esas radionovelas limeñas de América del Sur, ¿no?, que cuenta aquí Vargas Llosa. Bien, voy a leer solo un poema por el Día del Amor, de los que tengo aquí voy a leer solo un poema para acabar con el poema de la radio, no se vaya a hacer esto eterno. El poema que voy a leer es dentro de los poemas de Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura, en el año 77, justamente el año en que apareció la novela de Vargas Llosa, a mí ha sido uno de los que siempre me ha atraído, me ha gustado mucho. Es de un libro publicado en 1935, La destrucción o el amor, y su título es Se querían. se querían. Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, labios saliendo de la noche dura, labios partidos, sangre, ¿sangre dónde? Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz. Se querían como las flores a las espinas hondas, a esa amorosa gema del amarillo nuevo, cuando los rostros giran melancólicamente, giralunas que brillan recibiendo aquel beso. Se querían de noche, cuando los perros hondos laten bajo la tierra y los valles se estiran como lomos arcaicos que se sienten repasados. Caricia, seda, mano, luna que llega y toca. Se querían de amor entre la madrugada, entre las duras piedras cerradas de la noche, duras como los cuerpos helados por las horas, duras como los besos de diente a diente solo. Se querían de día, playa que va creciendo, ondas que por los pies acarician los muslos, cuerpos que se levantan de la tierra y flotando. Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo. Mediodía perfecto, se querían, tan íntimos, mar altísimo y joven, intimidad extensa, soledad de lo vivo, horizontes remotos, ligados como cuerpos en soledad cantando, amando. Se querían como la luna lúcida, como ese mar redondo que se aplica a ese rostro, dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida, donde los peces rojos van y vienen sin música. Día. Noche, ponientes, madrugadas, espacios, ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas, mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal, metal, música, labio, silencio, vegetal, mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo. Ese es el poema de Alexander. Y para terminar, un poema que fue escrito a propósito, exprofeso, para celebrar el Día Mundial de la Radio, instituido por la UNESCO el 13 de febrero, en este caso, de 2018, de un poeta, él lo escribió para ese día, exprofeso, llamado Juan de la Cruz Ramos, del País Vasco. Y dice, me pones, y entonces ocupo un lugar en tu vida, en la historia. Me quitas y entonces me matas. Me enciendes y entonces soy yo la que me pongo de fuego. Me apagas y entonces se extingue mi incendio. Soy tu marioneta fría, tu caliente muñeco. Soy tuya. Tú me creas y me destruyes. Soy casi omnisciente. Lo sé casi todo. Digo mucho. Callo por discreción. Puedo mentir. Pero entonces chirrío y no me crees. Prefiero acompañar. Acompañarte. Contar, denunciar. Tengo la voz, la palabra me sustancia, la palabra resuelta en ondas. Invisible soy sonido puro, pura dicción, adicción pura. Lenguaje no más, agudeza que pincha, ingenio que escuece. Soy canto, ironía y llueve. Soy ubicua. De cadera simultánea, mi emisión sube a los palacios y baja las cabañas. Se hunde en la tierra y naufraga en el bar. Vuela en aerostato y bucea por la belleza. Asciende al infinito y desciende a los límites infiernos. Ubicua soy. Mi emisión penetra simultáneamente toda la carne que escucha. Soy la heredera de la tradición oral. La heredera del juglar. La heredera también del poeta que escribe sus besos. Su muerte. Soy radio porque soy poeta, porque soy clásica y romántica, porque soy realista e ideal, porque trivializo y porque sondeo. Soy la radio porque a veces hay sol y llueve. Muchas gracias, Bernardo, por este final tan poético. Gracias, compañero. Como de costumbre, no hay que acompañar muchas más palabras a la declamación con la que nos premia el momento de la poesía. Y ahora vamos a pasar a ese guiño cómico con el que desde el ¿qué tal, cómo estamos? Solemos terminar desde el comienzo de esta temporada los programas de los jueves por la tarde con esta sintonía.